quienes promueven el voto en blanco. Hay que decir que no es un único actor el signatario de este peculiar movimiento. Existe un cúmulo de organizaciones que han aplaudido la polémica consigna del voto en blanco, y su orientación política puede ser tan discordante como que unos se adscriben a la izquierda mientras otros fueron o son aún de la derecha. Otros más se autodefinen simplemente como ciudadanos sin partido y evitan posicionarse en algún punto de la geometría política. No obstante, aunque este movimiento tiene varios flancos, existe una especie de centro orgánico que es el que se encarga de organizar y promover mediáticamente esta campaña, a través de foros, medios impresos y medios electrónicos. Por otro lado, existen claras evidencias de que desde algunas fracciones de la presidencia y el partido en el poder, se estima favorable la generalización del rostro de la política. La ciudadanía inconforme, la corrupción, la degeneración y la impunidad con que opera la llamada clase política en su conjunto podría ser la causa de que mucha gente haga eco de las propuestas anulistas. Aún así, desde el punto de vista de los sectores más humildes de la ciudadanía, López Obrador y el movimiento que él abandera siguen siendo la vía pacífica más plausible para cambiar el rumbo de la vida pública nacional. Para aquellos, los partidos y los candidatos que respaldan el proyecto obradorista representan una alternativa, y su voto tenderá a fortalecer dicho proyecto. En contraste, la propuesta nulista halla su principal asidero en los sectores de las clases medias que votaron por el PAN, hoy afectados por las políticas del partido que apoyaron. Estos sectores se encuentran defraudados por el gobierno de Calderón, pero aún creen que López Obrador es un peligro para México. Por esa razón, la alternativa de anular su voto goza entre ellos de pleno sentido. Empero, aunque se vean reflejados en el espejo anulacionista, no son estos ciudadanos quienes concibieron este movimiento. Más bien se estarían sumando a una forma de protesta que les parece factible para pronunciar su desencanto.